domino como el tipo de Beach Swing Symphony. No como Sonic, no hablo de Yuppies, hablo de tu madre y yo dando vueltas en looping. No pasasteis el doping, pedazos de mierda. En tu árbol genealógico consiste mi groupie. Si os dupí, no pude llegar a resistir. No tengo teléfono porque me limpié el culo con el listín. Bien, tu novia la esteticien, se cree alguien por tocarme el pelo. Otra vez el mismo sueño, la cama llena de papel de caramelo. Mierda, pónmelo, y no me funciona la mano, cariño. Lo haremos a pelo, siempre a piño, marcando el reloj, marcando el reloj. Se está muy bien hoy aquí, pues ya lo ves. Han venido tus maniquís, ¿a qué venís? No me digas que tú y tus amigas no queréis ligar. ¿Por qué vais así vestidas? Me dan igual tus mentiras. Me sé de carrerilla el brillo de tus lentillas. No me vas a pillar ya. Me sé las paranoias que tienes una puta cría. Intentas vacilar, cállate ya. ¿Por qué no vas por tu carril y te vas a estrellar? Vaya, vaya, vaya, una zorra que no calla. Pues pam, pam, pilla mi polla como un alemán. No soy yo, no. Eso es el cis. No soy yo. Somos Doctor Aruba. Doctor Aruba. Puta, sí. Cuando llegué allí sonreía, pero volví a casa de noche viendo que era de día. Y cuando eso a diario te vuelca el cerebro, te conviertes en un desviado, lo ves todo negro. Caquita me dio y mucho me quitó. Ya no creo en Dios, pues me bajo de tu podio. Soy un pringao afincao del Doctor Aruba. Me verás hacer cualquier cosa por lechuga. A mí me gusta lo radical. Viniste en directo en rotura cervical. Vosotros del palo, los raperos que no escriben, que no aportan, los raperos. Las sirenas de la ambulancia, el mando a distancia, junto a toda esa mierda que aprendí en la infancia. Me robaron la mercancía, saltadores de caminos. Aún faltan ánimos, pero pegado al papel me examino. Que venga tu rabino que le enseñaré la verdad. He grabado con toda clase de micros de mierda. Abandona la pubertad, deja paso al segundo plano. Rap underground, son guitarra, caja, batería y piano. Ya nos soñamos sonoro, los del otro lado del río. Porque trago el fario y nos perturba el ebrio. Serio y hacia adelante como un funeral imprevisto. Y que me sigáis viendo como si fuera el anticristo. No soy yo, no. Eso es el cis. No soy yo, no. Eso es el cis. Somos Doctor Aruba. Doctor Aruba. Puta, sí. Como agua para pinceles, los pintores noveles. Sus cuerdas vocales son las cuerdas de un ukelele. Yo recojo los trozos de mí que hay en todas partes. Demasiado importante como para poder olvidarte. Ahora miran al cielo buscando algo definitivo. Tu salvación depende de un dios furioso y vengativo. Para cuando estéis vivos ya estaré mezclando el tabaco en mi casa, sugestionado bajo un signo del zodiaco desde mi tronco. Las ramas de odio brotan. No moriré apuñalado por el machete de un compatriota. Porque ya hemos visto demasiadas veces la misma película. Puto Selmo es un chupón porque no pasa la pelota. Parece un sueño, mi cabeza está en el aire. Bajo el control, la palanca, los cables. Barry, dale candela, esta demo. Todo lo que toco con mi flow lo quemo. Hoy llegué a soñar con volar sobre el mar. Más alto que todas las nubes en esta basura de ciudad azufre. Viendo a todos aquellos que sufren pulgas. Sobre mi lomo soy un perro. Tirado en el parque bajo un sol de invierno. Vernos sería hoy un suicidio. A mí me van a arrestar por homicidio, nena. Me está rompiendo la entrepierna. Hoy no sé si hay luna llena. Estoy pensando el porqué de esta condena. Sufriendo tu castigo atado por cadenas. No soy yo, no. Eso es el cis. No soy yo.